desde el barrio Bajo Records. B7 Music, la compañía de Casta. Si tú te vas, hoy el sufrimiento me está matando. Esta es la pena que estoy pagando. Hoy el sufrimiento me está matando. Aquí y me está matando. Estoy muriendo. Ahora me arrepiento, no entendí lo que por mí tú dabas. Aún con mi carácter, mi llegada tú esperabas. Con solo ahí una llamada de mi parte tú anhelabas. No tuve el valor para demostrarte pero que te amo. Si tú te vas, ¿qué pasará? Si tú te vas, no supero ya. Mí, ¿qué será de mí si tú no estás? ¿Qué va a ser de mi persona? Si tú te vas, ¿dónde estás? Y no fracases, así como yo lo hice. De parte